Mi amor, resulta más fácil al saber que sin ti no sé. Y es que tu amor se hace más grande cuando yo te digo perdón. Cuando te digo que solo quedamos tú y yo, cuando tu abrazo me mueve y escucho así tu voz. Soy aliento en madrugada, soy el sol en tu ventana. Tu amor, refugio seguro, de allí no me yo pedí. Y es que mi amor lleva el viento, se ancló en tu corazón. Como estrella en el cielo, tu amor nunca me falta. Hay aquí. ¿Cuántos esposos hay aquí? ¿Cuántos novios hay aquí? ¿Cuántos están esperando? ¿Cuántos están esperando por esa princesa?